Arrancamos, como siempre, el programa con un tema musical. El grupo Lo Que Nunca Fuimos nos dejaba el tema Drástico y de esta manera abríamos el encuentro que tenemos pensado transitar en estos minutos. También le decimos que estamos en el Facebook de momento, así que bueno, mientras que duren, también lo podemos aprovechar para comunicarnos y para recibir mensajes, comentarios o lo que quieran, como también lo pueden hacer enviándonos a través del WhatsApp al 11 32 66 96 79, característica 00549. Damos simple la característica para que lo puedan agendar bien les compas que están fuera de la región argentina. Después lo vamos a volver a mencionar y bueno, y hacerle la invitación para que participen y lo que decimos en todos los programas. Pero también, como en cada encuentro, mencionamos al comienzo a quienes nos retransmiten y a las radios amigas y compañeras con las que compartimos proyectos y bueno, y hay intercambios de materiales y todo esto. Se nos había trabado un poco la garganta. Así que entonces saludamos a raicesradio.com.ar, el Centro Cultural Raíces en San Miguel. Saludamos ahí al compañero Diego. Noticias de Abajo, Noticiero Libertario de los Medios Libres, señal de Facebook en la región mexicana. Un saludo para les compas. FM Diversidad 100.5 en Villa Escolar, Formosa. Ahí está el compañero Ariel Cóceres. arielcoceres.blogspot.com. Saludamos también a Timbo TV Más, señal de Facebook en la región uruguaya. Ahí el compañero Carlos es quien está impulsando esta comunicación alternativa, así que también le mandamos un abrazo fraterno. Las retransmisiones que tenemos hasta el momento son las siguientes: Radio Topo nos retransmite desde Zaragoza, Radio Topo 101.8 FM los días jueves a las 4 horas de la mañana, horario de la región argentina, que son las 9, las 8, las 9, horario de Zaragoza, así que 101.8 para quienes estén por allá por la zona, y si no, radiotopo.org, esa es la dirección electrónica. Los martes a las 17 horas nos encontramos en Radio Alegría Libertaria, alegrialibertaria.org. Ahí un fuerte abrazo para Javier y Ainhoa, que bueno, siempre estamos ahí en contacto y que también nos mandan materiales para la programación de la Radio La Conquista. Así que un abrazo para los compas. Los días martes y jueves a las 11 horas nos encontramos en De Orugas y Mariposas, radio web artesanal, entrando a la página casandras.org, casandras con K y la última se planta por una X. Ahí la compañera Carmen hace ya casi 10 años que nos está retransmitiendo sistemáticamente el programa, así que un fuerte abrazo para la compañera. Los días lunes a las 14 horas llegamos a Radionauta FM 106.3 de La Plata, radionauta.com.ar. Ahí le mandamos un abrazo a Nehuen y a todos los compas que están impulsando el colectivo de la Radionauta FM 106.3. Los sábados a las 20 horas, como siempre decimos, viajamos al sur, llegamos al Frutillar, ahí en Bariloche o Furiloche, golpeamos las manos y les compas de Radio Autónoma Piuqué 94.1 nos abren la puerta para que podamos compartir la conquista del pan. La dirección radiopiuqué.org.ar, Piuqué se escribe con K. Así que bueno, un saludo y un abrazo fraterno a la organización ecologista Piuqué y a todos los compas que son parte del colectivo y de la familia de la radio, y a todos los compas con los que también estamos manteniendo siempre algún contacto. Ya que estamos en el sur, el jueves a las 23 horas nos damos una vuelta por Villa Los Coihues, llegamos a FM Los Coihues 105.5 y Fabián nos dice, bueno, también podemos compartir el programa La Conquista del Pan, también están en Bariloche o Furiloche. La dirección base.redenfoques.com.ar/FM Los Coihues. Coihues se escribe con H entre la I y la U. Esas son las retransmisiones. A esto le sumamos también la radio La Conquista del Pan los domingos a las 15 horas. Así que bueno, invitamos a que no solo escuchen en estos medios, estas radios amigas y compañeras cuando está el programa, sino también para que escuchen sus programaciones recomendadas todas y de variada importancia en cuanto a... No, de variada importancia no. Importantes todas y bien variadas, eso era lo que queríamos decir. Y necesario, por sobre todas las cosas, como medios de voces alternativas a todo lo que está establecido y a todo lo que se escucha por ahí. Así que bueno, un fuerte abrazo a todos los compas, todo nuestro apoyo para cada uno de ellos que están ahí impulsando estos medios de comunicación. Y bueno, y le agradecemos como siempre por el espacio para la conquista del pan. Y saben que en la conquista del pan también tiene espacio para mandar sus producciones o lo que crean conveniente. Les decía que los domingos estamos también a las 15 horas en Radio La Conquista del Pan con la retransmisión. Y bueno, y una variación que vamos a hacer a partir de este encuentro. En vez de seguir subiendo el programa Spotify, lo vamos a subir a Mixcloud, que es otra alternativa también para poder escuchar el programa. Hubo ahí algunas cuestiones que nos enteramos que se habían borrado algunos programas, después bueno, algunas trabas ahí para volver al reinicio, así que bueno, optamos, como decimos, no complicarnos por esas vías, siempre hay otras alternativas, así que a partir de este domingo, a partir de este domingo nos vamos a escuchar la grabación por Mixcloud y después también lo tenemos subido en otro reproductor alternativo, así que bueno, eso lo vamos a también a actualizar en el blog y ya le decimos a los compas que si no lo ven por Spotify esto es muy similar, ¿no? Así que no va a haber mucha variación en ese sentido. Dicho esto, arrancamos como siempre con el programa, con un comentario, con alguna cosa que queremos decir. Hoy tenemos algunos compas por problemas de distinto tipo, no pueden armar los segmentos para compartir, así que bueno, le mandamos un saludo a todos los compas que lo hacen habitualmente, un saludo para el compañero Matías ahí que también nos avisó, así que bueno, pero como siempre tenemos un montón de materiales también que queremos compartir, y si tenemos prioridad a lo que yo llegue a los compas y esto lo vamos corriendo, bueno, ahora vamos a ir metiendo también todo lo que tenemos en el archivo que nosotros vamos buscando, así que bueno, va a haber variadas cosas para compartir, va a haber recordatorios, las promociones de los libros, también el planteamiento de algunas conversaciones que son necesarias, puntapiés para charlas y debates, así que bueno, tenemos un montón de cosas para compartir en La Conquista del Pan. Lo que les decía del comienzo, bueno, todos siguen cambiados, mismo gobierno ultraliberal y fascista montado en el aire de triunfalista de del pasado acto electoral, bueno, siguen ahí haciendo las vinculaciones con los gobernadores de los distintos signos para ir acordando y negociando lo que después van a hacer las leyes que le interesa al gobierno que salgan. Esto es transversal, independientemente de las propuestas y todas las cosas que se hacen en el momento de las elecciones, pues termina siempre acordando con el poder del turno a cambio de algo, obviamente, o que a veces son promesas o a veces son realidades, pero por lo general siempre terminan, independientemente de cuál fuera la forma, arreglando. La oposición mayoritaria sigue enfrascada en sus discusiones internas con sus personalismos ahí bien potentes, dejando en banda muchas personas que están esperando alguna respuesta. No pensamos solo que sea una cosa gran alternativa ni que lo fuere, pero bueno, por lo menos para sus votantes que se sienten bastante abandonados, y bueno, todo esto le permite tener un poco más de aire al gobierno para seguir haciendo lo que habitualmente viene haciendo, que es lo que se le canta. Porque, bueno, como decimos, este gobierno nosotros lo caracterizamos ya de arranque que es un gobierno ultraliberal y fascista, que es un gobierno que podría considerarse que son los civiles que apoyan todas las dictaduras y que, o sea, más allá de la crítica y todo esto de que hacía cuando se presentaban de la crítica de Estado, de la casta y todo esto, son bien eso y mucho más, y utilizan todas las estructuras y los resortes del Estado para su beneficio, y tienen un, obviamente, un corte autoritario. Entonces las cosas del Estado que le puedan servir para llevar adelante su política, como el aparato represivo, lo tienen bien aceitado, lo usan frecuentemente. Lo mismo que todo lo que tiene que ver con el copamiento de los medios masivos de comunicación, que en realidad son personajes que son capitalistas, que viven de los beneficios y los negocios del gobierno, todas las organizaciones que aglutinan a los grandes empresarios, a los terratenientes, bueno, todo eso también está bien alineado. Y bueno, y cuando tiran cosas para o el Congreso o la Cámara de Diputados para que discutan un poco ahí, como saben que también el sistema les permite negar, patear o decir que no, buscar excusas o todo eso, eso también lo usa. Entonces, y sumado obviamente a que lejos de, como decíamos, la casta pasó, vaya, hace tiempo, ¿no? Pero bueno, se confirma cada vez más que la casta son laburantes, los sectores más desprotegidos, el sector popular, los menos recursos, bueno, en fin, todos los quienes se van automáticamente y sistemáticamente a diario quedando sin la posibilidad de tener una vida medianamente digna, que los recursos no alcanzan, que sube todo, las paritarias que existen no llegan a cubrir muchas veces lo que son el aumento de los precios, la mentira de la inflación y los números que se dicen desde el gobierno. Bueno, está todo esto, y bueno, lo que decíamos sumado, que lo que decían, que la casta, que la casta está bien metida, bien cubierta y disfrutando de los grandes privilegios y de los placeres de ser el gobierno, hechos de corrupción que pasan como si nada, un poco producto de del desinterés de muchas personas, pero también de la necesidad de la diaria de tener que andar laburando 12 o más horas para juntar un mango. Entonces, como que muchas veces eso queda para un determinado grupo o sector que puede tener algún margen para darle bola a esos temas, aunque también de las redes y de los grandes medios de esto se trata de mancillar y de maquillar y de ocultar. Y bueno, de esa forma se va armando todo un paquete de la realidad, sumada con la estrategia comunicacional también a través de las redes. Bueno, la justicia, que obviamente es un resorte más del sistema y está alineada con el gobierno de turno. Entonces parece que una acción que lleva adelante, que es una migaja en cuanto a la importancia, después se toma como parece que está funcionando, y lo que realmente está pasando, que es hechos de corrupción de gravedad donde están involucrados personajes del actual gobierno, que venían del otro gobierno y que venían del otro gobierno, y que afectan, bueno, la matriz de quienes llegan a los distintos sectores del Estado para saquear recursos. Bueno, eso sigue funcionando. Entonces, cuando depende el medio o el sector que lo plantea, siempre se busca la contraparte de lo que pasó en otro momento político con otro gobierno, para decir, unos hablan de lo que está pasando en la actualidad, otros grupos niegan lo que está pasando en la actualidad y hablan de cosas que tienen algún reflejo hoy, pero que fueron del pasado, y así se va armando la lucha dialéctica a través de los grandes medios, y mientras tanto el gobierno sigue pasando sus políticas de hambre, miseria y exclusión, y armando sus estrategias para que cuando llegue los proyectos que va a enviar bueno, tengan alguna salida más rápida. No hay que olvidarnos que está la reforma ahí laboral, la reforma previsional, también se habla de reforma en lo que tiene que ver con la educación. Cuando se habla, la palabra reforma significa recortes o quita de recursos, ¿verdad? recorte de derechos o quita de recursos en donde los hay. Por eso que, bueno, en reforma suena lindo, pero en realidad está todo el andamiaje que está preparando es para eso, para avanzar con todo, seguir favoreciendo a algunos sectores que tienen la posibilidad de hacer unos buenos pesos por el tema de los recursos, favorecer a los grandes capitalistas a que se lleven la plata, seguir arrodillándose ante la, o alinearse, vamos a decir, con las potencias de máximas exponentes del capitalismo, y bueno, y así la cosa, y dale que va, total, no pasa nada. El panorama complicado, hay que pelear la diaria, hay que romper con el lo que se instala, que es el salvarse como se pueda, cada quien de manera individual, o sea, eso se está poniendo a full como la estrategia, todo vale, todo tiene un precio, todo se puede comprar y vender, la salvación individual, el romper los esquemas y los lazos entre la sociedad y los distintos sectores para que de esa manera también la resistencia cueste reorganizarla. La burocracia sindicales que siguen haciendo su mismo papel de siempre, pronunciados, pero están también arreglando sus cuestiones con el gobierno. Así que, en fin, lamentablemente no hay otra cosa que seguir padeciendo este gobierno, pero bueno, con la perspectiva de que el avance de las acciones y la caída de la máscara de la mentira, suponemos que en algún momento va a tener que surtir un efecto, y que esas cosas que no nos podemos explicar todavía, de cómo ante tanta agresión, ante tanto atropello, todavía sigue teniendo un crédito, o sí, o hay una explicación, que lo que vino hasta acá fue tan desastroso que un discurso vino a llenar un hueco con una mentira y ahora ya está instalado. Entonces muchas personas lo siguen convalidando, más allá de por el motivo que fuera, ¿no? Por miedo, por querer ver lo que no existe. Pero bueno, cada quien es, no se puede de estar en la cabeza de cada persona. Si a uno le va bien y apoya, bueno. Pero si a uno le va mal y apoya, estamos complicados, pero bueno, no importa. Contra eso también hay que seguir luchando y hay que seguir buscándole la vuelta para que la realidad sea eso y que se construya en base a la realidad y no en base a promesas que en estos 2 años y pico que van es eso y para peor. Más allá, como siempre decimos, de los sectores que están conscientemente apoyando esto de su pertenencia liberal, ultracapitalista, facho, bueno, todo eso que siempre existió y en los distintos ámbitos y sectores de la población. Pero bueno, hay que seguir y bueno, mientras que existe la posibilidad de hacerlo, de intercambiar, de hablar, de encontrarnos con compas en los distintos ámbitos, en el barrio, en el laburo, en donde fuere, siempre la posibilidad está, así que seguiremos en ese camino y seguiremos apoyando a quienes lo van transitando, pensando que las cosas tienen que cambiar, que la realidad se impone, se va a imponer tarde o temprano, esperemos que sea rápido, eso sí, y bueno, ya está para lo que pueden servir las posiciones y las acciones durante los actos electorales, que es para esto, es para unos días de entretenimiento y después todo sigue igual y los que estaban de un lado se ponen del otro y se arreglan por una cosa o por la otra. Yo te debo, me das, y así la cosa sigue caminando. Vamos a compartir un poco de música. Pueden estar o no de acuerdo con lo que hicimos. Nos pueden faltar seguramente algunas cosas, pero bueno, no queremos tampoco hacerlo muy largo. Y están invitados a participar en la medida de las posibilidades o como quieran hacerlo. Así que vamos a ir a escuchar un poco de música. En este caso vamos a escuchar a Ana, una cantautora de la región española, que nos va a dejar todo menos asco y luego continuamos en la conquista del pan. Y vivir sin vividores, que con los trabajadores se hace vil explotación. Política y religión que desaparezcan del mundo. Y en un abismo muy profundo caigan violentamente Papa, Rey, Presidente, con todo el cortejo inmundo. ¡Avanti popolo! ¡A la respuesta! ¡Bandiera rosa! La conquista del pan, voces obreras y libertarias. Continuamos en la conquista del pan, 11-32-66-96-79, característica 00549. Por ahí nos pueden enviar todos los materiales, los audios, lo que ustedes quieran que nosotros le demos difusión. Pedimos que llegue en el correr del día viernes, no importa si llega a última hora. Cuanto antes, obviamente, mejor. Así nosotros lo descargamos y lo traemos para compartir. También tenemos un correo electrónico que es laconquistadelpan1936@gmail.com. Reiteramos. La conquista del pan 1936@gmail.com. Nos estamos escuchando obviamente por radio laconquistadelpan.blogspot.com o descargando la aplicación La Conquista del Pan Radio. Una de las publicaciones que recibimos en esta última semana fue la Organización Obrera número 108 de noviembre y diciembre del 2025, que es el órgano de difusión de la FORA, de la Federación Obrera Regional Argentina. Dentro del contenido del órgano de este órgano de difusión de la FORA hay una editorial, después la actualidad, que es la reforma laboral para destruir la negociación salarial y los convenios. Después hay otra que dice actualidad, reemplazar un derecho preexistente y consolidado. Después opinión, huella digital en CABA, más controles en las aulas. Después otra nota de opinión que se llama abrazo y promesas del enemigo. También actualidad, despidos en lo que tiene que ver con la zona norte de la provincia de Buenos Aires. Una nota histórica que habla del quinto congreso de la FORA. Y después otra nota internacional que dice UCI en solidaridad con la flotilla de Gaza, huelga general en Italia, con Palestina, todas a las calles. Bueno, estos son lo que tiene que ver con la publicación número 108. Ustedes pueden entrar a leer y descargarla si les interesa. Pueden ir a organización-medio-obrera.fora.com.ar. Reiteramos, organización-medio-obrera.fora.com.ar. Así que bueno, agradecemos a los compas de la FORA que nos hicieron llegar este material. Y bueno, como son bimestrales, a veces puede ser que haya alguna variación o alguna cosa muy puntual que puede quedar incrustado, pero en el sentido de la publicación es abarcativo y se entiende a dónde van con las notas y los contenidos, que se puedan llegar a repetir situaciones o hechos en pocos días o al mes siguiente, o que ya se vienen repitiendo. De este material que recibimos vamos a compartir la editorial, así que bueno, esperemos que estén ahí escuchándonos para después, bueno, sacarán sus conclusiones. Bienvenidos todos los aportes, como decimos siempre. La editorial dice: pasaron las elecciones, pasaron las campañas y ya están los resultados a la vista. Un gobierno envalentonado que lo asume como una aprobación total de su plan de destrucción, una oposición desconcertada que pensaba que el gobierno y sus políticas caerían por su propio peso sin hacer nada, y una burocracia sindical rendida a los resultados de las elecciones a las cuales subordinan los pasos a seguir. Frente a la sorprendente victoria en las elecciones, este gobierno de ladrones y estafadores pisa el acelerador y retoma el intento de controlar la discusión pública y volver a ganarle la iniciativa a quienes se les oponen con medidas que estaban muy en duda previo a las elecciones, como la reforma laboral, la reforma previsional y la reforma tributaria. Como veremos a través de estas páginas, la reforma laboral es otro intento de los tantos que ha habido a través de la historia de destruir la posibilidad de organizarse de los trabajadores y las trabajadoras y la posibilidad de mejorar sus condiciones de vida y trabajo, liquidando la negociación colectiva y la flexibilización de la jornada de trabajo. Pretenden igualar hacia abajo la situación de los trabajadores formales con aquellos que están, entre comillas, en negro, fuera del sector normatizado, y con aquellos que la precarización es la verdadera norma. Aún sin haber nada concreto y solo un proyecto presentado el año pasado, se va marcando alguna de las intenciones de cómo pretende seguir rompiendo las relaciones entre capital y trabajo a favor, obviamente, de los y las capitalistas. Ya existe una reforma laboral, una parte detenida judicialmente por tratarse de un DNU, otra presente en las leyes bases, reforma aprobada por los famosos héroes y heroínas, algunos y algunas que cada tanto les pinta la rebeldía dependiendo de los vientos políticos, pero que al rasgarse las vestiduras no les alcanzó para derogar el DNU 70-2023, pudiendo hacerlo en su momento en lo que se encuentra el fondo de cese laboral, una manera de acabar con la indemnización y con la lógica que uno, al ser contratado, solo puede ser despedido teniendo una compensación económica, pero también ofrece oportunidades de generar una timba financiera alrededor de esos montos menores a una indemnización y de hacer desaparecer inclusive ese fondo con ese manoseo por culpa de la especulación. Por el lado de lo previsional, es un paso hacia la licuación del presupuesto en jubilaciones y una especie de revancha contra todos y todas aquellas trabajadores que entraron en una moratoria jubilatoria sin haber tenido los aportes necesarios y que cobran la mínima, más un bono congelado en un país caracterizado por el trabajo, reiteramos en negro, nuevamente entre comillas, o por la evasión de los aportes por parte de la patronal como regla para muchos y muchas laburantes. La diferenciación entre quienes son privilegiados con aportes en regla y los que ingresaron igual no pudiendo cumplir los requisitos es una medida para hacer ingresar o mantener dentro del mercado laboral a trabajadores y trabajadoras que ya están en edad de retirarse. La reforma tributaria buscará elevar como pedo de buzo, como dice el argumento que gobierna, las ganancias de empresas, sobre todo de las multinacionales, en desmedro de lo recaudado por el Estado, lo que obviamente se traducirá en un ajuste permanente de aquellos servicios fundamentales para la población, como lo son la salud y la educación, deteriorando de esta manera los servicios, pero también los salarios y condiciones de trabajo de todo el personal, empeorando cada vez más la calidad de lo que ya fue privatizado de hecho y que aún no se ha logrado pasar a manos privadas del todo. En definitiva, lo que intenta hacer este nuevo bombardeo de cambios estructurales es hacernos trabajar más y peor, dejándonos a merced de la voluntad, necesidad, capricho de la patronal. Extender la vida útil de la clase obrera, haciendo que cada vez más trabajadores jubilados sigan trabajando con o sin prestación jubilatoria y deteriorar los servicios públicos para la gran mayoría de la población que se ve cada día obligada a pagar cada vez más para poder atenderse con un médico o tener una calidad de vida que lo ayude en la carrera de obtener un puesto de trabajo cada vez más devaluado y con peores condiciones. Es la lucha de clases a la vista de todos. En este escenario, la resistencia y organización de la clase obrera es fundamental. Las burocracias sindicales se pelean entre ellas por cargos, carpetazos y negocios alrededor de los laburantes. Se encuentran muy cómodos con sus puestos y sus abultados salarios. Y unos cuantos negocios también por solo hacer declaraciones y negociar perder algo para no perder todo mientras el proceso de precarización del mundo laboral orada sin tregua el piso que ya existe todavía. Esto lo remarcamos porque bueno, siempre que hablamos de la burocracia, ¿no? ¿Qué vamos a hacer los trabajadores y las trabajadoras? ¿Esperaremos a que haya un gobierno de los nuestros, entre comillas, como dicen algunos compañeros y compañeras, que se revierta y mejore la situación como asalariados? Nunca pasará esto. ¿O defenderemos lo que tenemos como pisos de derechos y avanzamos hacia la expansión de estos por todas y todos los laburantes que hoy han quedado fuera al margen y podamos mejorar las condiciones de vida? La premisa es clara. No podemos ceder más de lo que se cedió. Derecho que no se defiende, se pierde. Y para defenderlo, debemos usar todas las herramientas que tengamos a mano y a disposición. Con o sin dirigentes, con estos sindicatos o con los que formemos para tal fin. Basta de ser hojas que simplemente mueve el viento a sus caprichos. Esta es la editorial de la Organización Obrera, como decíamos, órgano de prensa y difusión de la FORA, número 108, de noviembre y diciembre del año 2025. Esperemos que de todo esto se pueda sacar algún aporte, alguna conclusión, algún puntapié para una discusión y empezar a generar una organización alternativa a las que están ahí, porque como bien se puntea acá en varios espacios, desde lo que tiene que ver con las cuestiones de los partidos políticos y las organizaciones sindicales, todo queda en mano de las organizaciones de base y lo que sea por fuera de las estructuras políticas, que están más pendientes de otros negociados que de solucionarles las cosas a los trabajadores y a quienes menos tienen o a quienes la vienen pasando mal de manera sistemática. Continuamos en la conquista del PAN. Vamos a compartir un poco más de música. En este caso, escuchamos al grupo Anarcústico, Compas de Paraná, Entre Ríos. Y bueno, vamos a compartir entonces, le decía, un tema de Anarcústico que se llama Juan se iba por el río. Y ya continuamos nuevamente en la conquista del PAN. Cuenta la leyenda de que acá Creemos en la libertad como base fundamental para la vida social. Creemos en el inmenso valor de la participación de la gente y lo denigrante que resulta la obediencia. Creemos en la solidaridad y repudiamos la competencia mezquina. Creemos la autoorganización y la autogestión y rechazamos las organizaciones desde arriba. Creemos en la fecundidad de la acción directa de los pueblos a todos los niveles. Y por todo eso, seguimos siendo libertarios. Moriremos siendo libertarios. La conquista del PAN. Voces obreras y libertarias. Continuamos en la conquista del PAN, 11 32 66 96 79, característica 00549. Nuestro correo electrónico es laconquistadelpan1936@gmail.com y nos estamos escuchando por radio laconquistadelpan.blogspot.com o descargando la aplicación La Conquista del PAN Radio. En este momento vamos a presentarles uno de los libros de Anarres de la colección Utopía Libertaria que siempre difundimos en La Conquista del PAN, que como siempre decimos, quienes puedan hacer la compra entendiendo que la situación está complicada, ayuda a sostener lo que es la tirada, el formato físico, pero quienes no, en el mismo lugar, en la misma página, tienen la posibilidad de descargar el libro en formato PDF completo y de manera gratuita, y como siempre decimos, quizá también de esa manera pasárselo a alguien que con algún básico sistema que pueda tener el teléfono en una computadora vieja pueda también tener el acceso a la lectura, o sea que nadie por un lado o por otro se queda sin leer. En este caso vamos a compartir el libro La Comuna de París de Louis Michel, que bueno, vamos a escuchar en las voces que van a estar participando a Elba, que es la compañera de la biblioteca que hace la entrada, la que se encuentra en el prólogo de este libro es Elina Ibarra, que ya hemos compartido alguna participación de ella en otro número también de la colección Utopía Libertaria, y la voz del compañero Horacio Tarcus, que es integrante del CEDINCI. Así que bueno, vamos a esta promoción del libro de Anarres, en este caso La Comuna de París, de Louis Michel o Louis Michel, o como a ustedes mejor les caiga nombrar a la compañera. Así que adelante. Amigas y amigos de La Conquista del PAN, comunicamos que ya está disponible en nuestra página web el enlace del PDF completo del libro La Comuna de París, de Louis Michel. En relación a esto, difundimos el audio de una parte de la presentación del libro en la palabra de Horacio Tarcus. Hola a todos. Quiero agradecerle a Juan Carlos y a los amigos de Libros de Anarres la invitación a acompañarlos en la presentación de La Comuna de París, de Louis Michel, y felicitarlos por la iniciativa de reeditar este clásico del pensamiento social, enriquecido con notas, con ilustraciones y con el excelente prólogo de Lina Ibarra. Este libro cumplió más de 120 años y a pesar de la enorme literatura que se ha publicado sobre la Comuna de París, mantiene vivo el interés de los lectores contemporáneos. De los numerosos libros elaborados por los testigos y por los actores de la experiencia comunera, hay sobre todo dos que han sobrevivido el paso del tiempo. Uno es la historia de la Comuna de 1871, del periodista socialista Lizagaray, que se publicó en Bruselas en 1876. Y el segundo es La Comuna, historia y recuerdos, de Louis Michel, que se publicó por primera vez en París en 1898. El primero fue sobre todo recuperado por la tradición marxista y el segundo por la anarquista. Aunque, sin lugar a dudas, los marxistas leyeron a Louis Michel y los anarquistas leyeron también a Lizagaray. Son obras que por muchos motivos exceden a estas tradiciones, tal como se configuraron de modo confrontado a partir del Congreso de La Haya de la Internacional de 1872. Durante un siglo y medio se han leído los acontecimientos de la Comuna de París sobre todo bajo el prisma de las lecturas que hicieron de ella figuras como Marx y como Bakunin. Desde luego, la Comuna sería incomprensible sin las interpretaciones de uno y de otro. Pero, a pesar de que Marx y Bakunin siguieron los acontecimientos de la Comuna e intentaron influir sobre ella, Marx desde Londres, carteándose con muchos de los comuneros franceses, y Bakunin alentando la Comuna de Lyon y la Comuna de Besançon, pero sin poder ingresar a París, fueron de algún modo externos a una experiencia que los excede y cuya comprensión no se deja atrapar fácilmente en una sola doctrina. La historiadora Christine Ross señalaba que le sorprendía que el pensamiento comunero, que estaba tan accesible en proclamas, en diarios, en testimonios, en cartas, en autobiografías, en procesos judiciales, etcétera, etcétera, hubiera recibido por parte de los historiadores tan poca atención. Con esto no quiero decir que la historia tiene que limitarse a escuchar los testimonios de los actores, porque bien sabemos que la voz de los testigos también está atravesada por las doctrinas y las ideologías. Justamente el libro que publicó Proyección en 1965, Ideologías y tendencias en la Comuna de París, de Heinrich Koechlin, mostraba una diversidad de tendencias que difícilmente se podían reducir a la oposición entre marxistas y anarquistas. Además, la experiencia vivida es procesada por un complejo proceso colectivo de construcción de memoria. Y en el caso concreto del libro de Luis Michel, los historiadores nos encontramos ante un desafío enorme, a donde se superponen varios planos, el plano del testimonio y el plano de la historia, porque Luis es una actora de primer orden en 1871, pero en 1898 elige hablar como historiadora, sin aludir expresamente a su propia persona. Y además hay otro doble plano, el de una experiencia que habría sido vivida en 1871 como militante blanquista y que es repensada y escrita muchos años después desde una perspectiva anarquista. Elina, la prologuista, nos repone todo esto desde el vamos, de modo que nuestra lectura en nuestro presente no podrá dejar de atender a estos diversos planos. Una lectura que seguramente será distinta a cómo leyeron este libro los lectores en el momento que apareció, o cómo se la leyó a mitad del siglo XX. Enzo Traverso decía hace pocos días atrás que un espejo elocuente de estos cambios en el modo en que entendemos la Comuna se puede ejemplificar con, dice, la sobrevida de Luis Michel, una de las figuras más populares de la rebelión de París, dice, cuya imagen sacrificial y virtuosa de Virgen Roja es reemplazada en la actualidad por la de una feminista queer. Bien, de esa manera pasaba la voz de Horacio Tarcus ahí comentándonos un poco más de qué se trataba este libro La Comuna de París. Así que un abrazo para el compañero, para el compañero de la Biblioteca Popular José Ingeniero también, que aprovechamos a saludar en este momento, y a todos quienes ponen sus espacios sociales. También saludamos a los compañeros de Ediciones Forum, Madre Celo, bueno, a todos quienes estamos siempre en la vuelta cruzándonos por alguna actividad. Continuamos entonces La Conquista del Pan, escuchamos un poco de música para ir intercambiando con todo lo que tenemos todavía por delante, que nos queda y es bastante. Escuchamos ahora al grupo Buena Cosecha, que nos va a dejar el tema Tierra, y ya regresamos con más materiales, contenidos y todas las cosas que estén en este espacio que lleva ya 10 años de estar transitando, con lo que esperamos, bueno, sean estos aportes, ¿no? Porque cuando se apunta tanto a al individualismo, la pérdida de la memoria, la pérdida del sentido de lo colectivo. Bueno, en la medida de nuestras posibilidades, nosotros vamos a seguir reflotando ideas, pensamientos y acciones que pensamos que pueden ser parte de esa alternativa y de esos espacios que hay que seguir generando para tener una vida, una sociedad más humana, libre y solidaria. Escuchamos entonces a Buena Cosecha, que nos deja el tema Tierra, y ya regresamos. ¿Qué querés, Anastasia? ¿Qué? ¿Qué querés? Conquista del pan. ¿El qué? La ley de conquista del pan. La conquista del pan. Autogestión en el aire. La verdad no se puede silenciar. Continuamos en la conquista del PAN, 11-32-66-96-79, característica 00-549. Nuestro correo electrónico es laconquistadelpan1936@gmail.com. Por ahí nos pueden enviar todos los materiales, lo que ustedes quieran que nosotros le demos difusión. Uno de los temas que le decíamos que hoy cuando arrancamos que teníamos para compartir, los compañeros de la Federación Anarquista de Rosario hace un tiempo, al igual que anteriormente lo habían hecho, lo habían planteado en otra charla también, los compañeros de la FORA, empezar a hablar de lo público y tratar de sacar eso de que lo público es el Estado, debe hablar una cosa que significamente lleve a la otra, como se quiere plantear sistemáticamente desde distintos sectores de los partidos y del andamiaje de quienes defienden este sistema. Así que bueno, nos envió un material ahí bastante largo, por cierto. Nosotros fraccionamos tres partes, como para que sea un puntapié, no intenta hacer esta una verdad, sino empezar a hablar del tema y buscarle la vuelta, pero sí que quede claro eso, ¿no? De que cuando se habla de público no significa hablar de que tiene que ser estatal. Hay cosas que son de interés y de dominio público que justamente no están bajo la égida ni tienen que estar vinculadas al Estado. Proyectos varios. Lo vamos a compartir más adelante en una de las interpretaciones, por eso no quiero andar ahora en eso, porque para eso traemos el audio de los compas. Así que arrancamos con esta primera parte sobre lo público no es el Estado y luego regresamos a la conquista del PAN. Lo que nos interesaba hoy era arrancar un debate, abrir un debate, obviamente no bajar ninguna línea programática ni cuestiones que hayamos pensado dentro de la organización, pero sí nos interesa abrir el debate con nuestra militancia, pero también con otros sectores, otros compañeros con los que cotidianamente nos encontramos. Hay que abrir este debate porque es posible que estén ganando otro tipo de dinámicas y que no alientan una buena perspectiva. Entonces, bueno, en esto decimos, bueno, vamos a empezar a discutir o a continuar discutiendo la caracterización de lo del sector público y sobre todo esto que comentaba antes Ariel al principio de la charla, la distinción entre la defensa de lo público de la defensa del Estado, ¿eh? La diferencia que hay. Nosotros pensamos desde FAR que obviamente el gobierno actual es un nuevo capítulo en la Argentina, un nuevo capítulo del neoliberalismo, ese neoliberalismo que arranca en los 70 con la última dictadura militar, que tuvo su episodio en la década de los 90 con el gobierno de Menem. Obviamente los otros gobiernos han tenido características y políticas que apuntaron al neoliberalismo, pero bueno, lo más fuerte fue la década del 90, siempre nos retrotrae a la década del 90 esto, y vaya que hay diferencias, decimos. Quizás la década menemista, cuando arrancan con la ley 23.696, que fue la ley de reforma al Estado, en aquel momento se avanzó con privatizaciones y vaciamiento de lo que eran empresas públicas o empresas del Estado. En aquel momento, todos nos acordamos de Somisa, Canal 11, Canal 13, Aerolínea, YPF, ¿no? Lo que ya conocemos, gas del Estado, los trenes, la entrega de los trenes, ¿no es cierto? Y acá vemos que el sector político que asume durante el gobierno de Milei avanza aún más con privatizaciones, desmantelamiento y desregulaciones, pero de sectores sensibles de las capas populares, ¿no? Esta cuestión de la gestión de lo público, sectores sensibles a nivel social, o sea que el avance de las privatizaciones y los vaciamientos fueron aún más allá de lo que en la década del 90 inició en ese momento el menemismo. Vemos una similitud que, al igual que pasó en los 90, gran parte de los sectores de la política tradicional, de los empresarios nacionales y transnacionales, están dejando hacer un trabajo sucio, un trabajo sucio a esta gestión de turno, más allá de algunas excepciones como dar por abajo el veto de la discapacidad. En general, la mayoría de las reformas pudieron avanzar en varios sectores, las desregulaciones, y en eso vemos que hay sectores que están aprovechando que el gobierno nacional haga el trabajo sucio para después, en todo caso, no rectificar varias de las cuestiones que están pasando hoy en día en los sucesivos gobiernos. Eso nos preocupa muchísimo. Entonces ahí es donde hacemos donde ponemos el primer acento de, che, vamos a dejar que en manos de otro si esto se rectifica o no. Y como siempre nosotros abogamos, tiene que ver con la confianza en la propia fuerza de los sectores populares organizados. Ahí nos hacemos la pregunta, ante este panorama tan grave que describe Vico, es si el gobierno nacional vino a destruir el Estado. Y nos parece que no tuvieron intención de destruir el Estado, sino de reforzar quizás los aspectos represivos, los aspectos de control social del Estado. Fíjense, la transferencia, el traspaso de presupuesto, de lo que eran para las políticas públicas a nivel más social, a lo que tiene que ver con las fuerzas represivas, el aparato de inteligencia, la defensa militar, ¿no? La compra de helicópteros y aviones en este contexto. Fíjense además cómo el gobierno nacional utiliza todo el andamiaje jurídico institucional del Estado, incluyendo Banco Central, Ministerio de Economía, para habilitar, para gestionar, para facilitar la transferencia, esto que comentaba Vico, la transferencia de recursos, la transferencia de capitales a sectores concentrados en la economía, al capital especulador, también utilizado para la reducción impositiva y para la baja retenciones de las élites de los sectores agropecuarios, de los grandes sectores agropecuarios en Argentina. Y acá vemos la misma película de siempre, los grandes beneficiados son los ricos. Ahora ya lo dicen abiertamente, aparte. No es que lo esconden, ¿no? Ahora ya lo dicen de manera abierta. Entonces, hallamos que el gobierno nacional tiene como enemigo ideológico, es importante hablar de ideología en este contexto, tiene como enemigo ideológico la cuestión comunitaria, lo social, lo colectivo y, en definitiva, lo público, como enemigo ideológico. Tanto así que se tomó la tarea el gobierno nacional con cuadros del neoliberalismo como Sturzenegger, se tomaron la tarea de armar toda una ingeniería para desfinanciar, vaciar o cerrar lo que tiene que ver con servicios esenciales, la salud, la educación, las pensiones, las jubilaciones, programas sociales para los sectores populares que son indispensables en la mayoría de los casos. Tema de los medicamentos, las políticas que contemplan el tema de la salud sexual reproductiva, el desmantelamiento que está habiendo de vialidad, del INTI, del INTA, de programas que apuntan, digamos, a incentivar distintos sectores sociales, digamos, en ese sentido. Y este contexto en el que está avanzando el gobierno nacional sobre lo público, atacando lo público como enemigo ideológico de lo público, provoca, esto no quiere decir que antes no haya pasado, en los gobiernos anteriores sabemos que ha pasado, que ha habido un deterioro, que ha habido un agravamiento del sector público, pero lo que estamos viendo ahora, no le vamos a contar nada nuevo, lo que estamos viendo ahora es todas las mañanas desayunándonos con noticias totalmente espeluznantes. Y esto influye en definitiva, porque tenemos que meterlo en el sector público, en la escasez de insumos, en lo que es el deterioro de la infraestructura por falta de mantenimiento. Fíjense la falta de personal, la pérdida de personal por despidos masivos o porque directamente los laburantes del sector público se van a laburar a otro lado porque no les conviene lo que cobran en laburando en sectores como la salud, como la educación. Y bueno, en este sentido se va a ir degradando, ya ha pasado en los últimos años, pero creemos que ahora es mucho más grave, se va a ir degradando el nivel y la calidad de atención al público, a los usuarios, al beneficiario, digamos, al agravarse todo el resto de las cosas. Un paréntesis acá que es importante, que nos parece a destacar el tema de la orientación patriarcal de las medidas, que afecta no solo la vida de las mujeres, sino la vida de las mujeres de los sectores populares. Fíjense que el gobierno, uno de los sectores que ataca tiene que ver con justamente con el área de los cuidados, donde vemos que, por ejemplo, hay un triple impacto, decimos. Por un lado, agravados los salarios y las condiciones de trabajo de sectores feminizados, a nivel laboral. Después vemos el tema del traspaso de parte de los servicios directamente a que se encargue la familia, y en la familia que se encargue la mujer, básicamente. Y lo tercero es esta cuestión de, más allá que ellos no tienen una familia tradicional, muchos de estos funcionarios que gobiernan, pero la relegitimación de la familia tradicional en la retórica, en lo discursivo, y también a partir del desmantelamiento de programas, por ejemplo, que atendían el tema de la salud sexual y reproductiva, el tema de la violencia machista, la violencia hacia los niños. Esto nos hace ruido en el sentido de que cualquier salida que pensemos a nivel social, política, tiene que tener una perspectiva de género, digamos, por todo esto que estamos percibiendo, que estamos atendiendo. Bien, esta era la primera parte, así compartíamos este puntapié, como decíamos, de lo que es un tema que hay que hablarlo, hay que conversarlo más en estos tiempos, o aprovechar estos tiempos también, donde, bueno, como era el título de esta charla de debate, lo público no es el Estado, así que está subido íntegra en el canal de la FARC, después también, como decía, en el canal de Oficiarios Capital, la Fora, también creo que ahí está subido lo que han hecho en su momento los compañeros también. Así que bueno, hay alternativas, punto de vista, hay encuentros, hay matices, pero bueno, todos bienvenidos para plantear este tema y buscarle una vuelta y una salida al discurso oficial o lo que se escucha siempre. Así bueno, esta es la primera parte, arrancamos hoy para ya ir haciendo mecha con este tema en La Conquista del Pan, que nosotros lo pensamos, pero bueno, al traer estos audios nos ahorran un poco el planteo de cómo empezar a hablar de estas y otras cuestiones que son necesarias. Vamos a escuchar ahora al grupo La Vieja Estirpe, de La Vieja Estirpe, que nos deja La Revuelta, y luego continuamos con más materiales todavía para compartir en La Conquista del Pan. Sin leña ni baguala sin tomador, bailoteaba esa cañita antes de llegar al fin. Bien prendido en la revuelta, en la noche me perdí. En la revuelta pueblo sufre y pregunta qué hacer para salir de la miseria, reconocer y proclamar que ante todo cada cual tiene el derecho de vivir y que la sociedad debe repartir sin excepción los medios de subsistencia que dispone, obrar de suerte que desde el primer día de la revolución sepa el trabajador que un nuevo horizonte se abre ante él, que en lo sucesivo nadie se verá obligado a dormir debajo de los puentes junto a los palacios, a tiritar de frío cerca de los comercios de pieles, a permanecer en ayuno mientras haya alimento. Que sea todo para todos y prodúzcase al fin en la historia una revolución que piense en las necesidades del pueblo antes de leerle la cartilla de sus deberes. Ior Kropotkin en La Conquista del Pan, 1892. Por la revolución social y el comunismo libertario. La Conquista del Pan. Continuamos en La Conquista del Pan, 11-32-66-96-79, característica 00549. Nuestro correo electrónico es laconquistadelpan1936@gmail.com. Compartimos ahora y difundimos y seguimos dándole el apoyo a esta campaña que está llevando adelante el Comité de Solidaridad para tratar de darle una mano a la compañera Carmen. Informe del Comité de Solidaridad. Seguimos con la campaña de recaudación de fondos con el objetivo de destinar lo recaudado a mejorar las instalaciones sanitarias de nuestra compañera Carmen de la ciudad de La Plata. Para ello nos hemos acercado nuevamente a realizar una inspección técnica con un compañero especialista que elaboró un detalle de los materiales necesarios y una lista de tareas a realizar a fin de proveer a la compañera de las instalaciones necesarias que merece. Vale destacar que la compañera cuenta con una extensa trayectoria en la militancia de nuestras ideas, en el campo popular y sindical, trabajadora siempre comprometida y solidaria, en el ámbito de la salud, con sus compañeros de trabajo y de ideas. El Comité de Solidaridad, del cual forma parte activa, entiende que es imprescindible actuar de manera directa, allí donde se presente la necesidad, transformando materialmente las condiciones de vida. Preservar y cuidar a los compañeros es una tarea imprescindible e irrenunciable. Por los motivos expuestos, convocamos nuevamente a sumarse a la campaña con aportes económicos, materiales o participando orgánicamente o como afín a este espacio, a través de mensaje, correo electrónico o sumándose a las asambleas virtuales que realizamos semanalmente. Conectemos las ideas con la acción. Pongamos en práctica los principios desde el llano y con lo urgente. Podés realizar tu aporte al alias comitesolidaridad.mp. Correo electrónico de contacto solidariocomité@gmail.com. Bien, ahí tenemos siempre para compartir esto y apoyamos y difundimos lo que están llevando adelante les compa del Comité de Solidaridad como tantas otras oportunidades. Así que bueno, como siempre decimos, cuenten con nuestro apoyo y con el espacio de La Conquista del Pan para lo que crean conveniente. Y en todos estos materiales, como les decía, nos llegan a través de, en este caso nos llegó a través del WhatsApp, un mensaje de audio, como ustedes están escuchando, pero también recibimos materiales que vienen por el lado del correo electrónico, que es laconquistadelpan1936@gmail.com, como por ejemplo este mensaje que nos llegó en la semana, que dice: bella noche, La Conquista del Pan, les he escuchado desde hace algún tiempo por acá en Colombia, y supe que reciben materiales. Me lancé a escribir un poema que pongo a consideración para que se difunda con su apoyo, bien sea por el medio de transmisión de radio o de la manera que lo consideren, fanzines, copias, etc. Y bueno, y ahí la compañera nos manda este poema. La compañera se llama Carmen Dolores. Y la pueden ubicar en Instagram como @cuerpaespin_bajo. Y dice: salud, y quedo atento a su respuesta. Gracias por el programa. He aprendido muchas cosas y me ha motivado de las maneras menos esperadas en mi cotidianidad. Así que bueno, le agradecemos mucho a la compañera por lo que le pudo haber ayudado o acompañado el programa o impulsado a partir de algún audio, alguna de las experiencias que nosotros compartimos, que muchas veces decimos que más allá de en donde se den pueden ser disparadores para compas en otros lugares. Así que bueno, le agradecemos la participación a la compañera, pero como siempre decimos, cuando nos llegan así escritos, invitamos a los compas que son quienes le ponen las letras y el sentido, a que también le pongan la voz, porque nos gusta muchas veces, y además para que no sea muy monótono, compartir otras voces e invitarles a que se animen a participar, porque cuanto más sonidos, mucho mejor para lo que nosotros pensamos que es la participación. Si bien obviamente si no llega por el motivo que fuera, nosotros los materiales los leemos, porque para eso hacemos la invitación a que participen, pero bueno, les incentivamos a que nos envíen los audios y los materiales leídos, porque muchas veces incluso alguna lectura por parte de quien lo hace, si es una campaña o lo que fuera, o alguna convocatoria, le puede dar un sentido más o algún agregado que con la lectura solamente, que es importante, pero bueno, que puede llegar a faltar. Así que bueno, la compañera Carmen nos envió el audio de este poema que nos había enviado en texto por el correo. Así que bueno, lo vamos a compartir. Se llama Incendio. La escuchamos. Saludos desde el territorio ocupado por Colombia, la conquista del pan. Por acá les comparte unas palabras, una mujer que decidió lanzarse, organizar sus pensamientos en palabras. Incendio. Arde en el pecho mío la rabia de mis ancestras, que calladas en un rincón del mundo sufrieron sus padeceres. Arde en mí su magia, que moldeo con mis manos, con mis pensamientos y en las andanzas del hacer. Arde en mí la rabia de no sentirme suficiente para el mundo, por mi risa, por mi pelo, por mis piernas, por mis nalgas, por mi vulva, por mis pechos. Todo en mí, en algún momento de la vida, ha sido motivo de crítica, de burla, de comentarios que no pedí. Eso me cansa y quiero echarlo al fuego que arde en mi pecho, que se manifiesta en la llamarada de cada latido, que grita un ánimo de estar viva, que todo lo transforma y no me deja parar. A pesar de ser poco, a pesar de que para nadie tenga valor, sigo haciendo, sigo diciendo, sigo escribiendo, sigo creando. Aunque me nieguen la entrada a su cielo, a su élite, a su solidaridad selectiva, a su amabilidad falsa. Aunque no me inviten a sus fiestas, aunque me dejen por fuera de la faena y hagan como que no me conocen, cuando de mis ideas se han servido, cuando han fingido ser abrigo. No dejaré de hacer, por quienes me cuidan, me quieren de verdad, por la deuda que tengo con mi historia y las de mis ancestras. Hoy yo quemo toda esa mierda inservible, cosmética, que tanto me ha paralizado, que tanto me ha alejado de mis verdaderos amores, de la verdad que late en mí, de la senda que quiero andar. Decidida a traicionar la vergüenza, me lanzo al fuego, que late en el pecho mío. Carmen Dolores, 2025. Bien, le agradecemos la participación a la compañera Carmen, que bueno, nos envió ese mensaje que le decíamos con el poema, y bueno, que después se animó a ponerle voz, interpretarlo para que nosotros lo podamos compartir. Así, con un abrazo a la compañera, y bueno, y al igual que cada vez que alguien participa del programa La Conquista del Pan, ya queda la invitación hecha para hacerlo cuando tengan algo para difundir o cuando lo crean conveniente con algún material. Y de esta manera, así, como decimos nosotros, simple y sencilla, que es un mensaje de audio, como tantos que se mandan a diario por distintos y diversos motivos, bueno, nos envían a nosotros y lo descargamos y lo traemos para compartir. Así que es cuestión de animarse, largarse con uno para ver cómo sale, y después el otro va a salir seguramente mejor y más fácil. Y si tienen ganas o idea de participar y no se animan o no saben cómo encararlo, también nos pueden enviar un mensaje y nosotros le damos una orientación, porque es bastante simple y sencilla la forma que tenemos planteado para que todo el mundo pueda ser parte y compartir lo que le parece, lo que crea conveniente, o una acción solidaria, una lucha, un conflicto, lo que fuere, en la conquista del PAN. La vía quizá lo más fácil es el WhatsApp, 11 32 66 96 79, característica 00549, o si no, si les queda más cómodo, el correo electrónico es laconquistadelpan1936@gmail.com. Nos pueden enviar el material, como decimos siempre, o si no, nos envían un link de donde nosotros lo podamos descargar y ahí nos encargamos de eso y no hay ningún tipo de problema. Compartimos ahora un tema para seguir matizando el programa. En este caso vamos a escuchar a Cami U, esta compañera cantautora que nos va a dejar el tema Quintero es Blues, una compañera de Chile, de región chilena, que es parte integrante del compilado antiautoritario 2025, Guitarras Libertarias. Así que la escuchamos y luego continuamos en La Conquista del PAN. Excusas solo son excusas. Quiero esperar por salir. Excusas solo son excusas. Solo un sulfato, lleno de encanto. conquista del PAN. Si he de ser ahorcado por profesar mis ideas, por mi amor a la libertad, a la igualdad y a la fraternidad, ahora no tengo inconveniente. Y digo bien alto. Dispongan de mi vida. Lo fundamental de nuestras ideas es la abolición del salario y la sustitución del actual sistema industrial y autoritario por un sistema de libre cooperación universal. La sociedad actual se lo vive por medio de la represión. Y nosotros hemos aconsejado una revolución social de los trabajadores contra nuestro sistema de fuerza. Si voy a ser ahorcado por mis ideas, está bien, mátenme. No es por un crimen, por lo que nos condenan a muerte. Es por nuestros principios. Yo grito bien fuerte. Los desprecio. Desprecio su orden. Sus leyes. Su fuerza. Su autoridad. ¡Ahórquenme! Seguimos luchando por una vida que sea un grito de libertad. La conquista del PAN. Voces obreras y libertarias. Continuamos en la conquista del PAN. 11-32-66-96-79, característica 00549. Nuestro correo electrónico es laconquistadelpan1936@gmail.com. Y bueno, por ahí, por la vía que ustedes le elijan, la que les quede más cómoda, la que quieran, nos pueden enviar los materiales para que nosotros lo podamos descargar y darle difusión en el programa. Nosotros también siempre traemos el recuerdo de la efeméride de compañeros y compañeras que hicieron sus aportes a lo largo de la historia. Lo que decía de vez en cuando es que a veces calza que justo el día del programa, y si no, bueno, se produjo la fecha en la semana anterior, en los días anteriores o posteriores, que de última es una excusa a veces traerlo más allá de la fecha, sino simplemente mantener vivo el pensamiento y lo que fue el aporte o el recuerdo para una compañera, un compañero, un movimiento, un grupo o lo que fuera. En este caso les invito a compartir un recuerdo del compañero Buenaventura Durruti, que se estuvo cumpliendo esta semana que pasó, que está terminando, una fecha de su partida a otros mundos. Y lo vamos a hacer con un audio que fue parte, si no me equivoco, de la primera fecha que recordamos allá por noviembre del 2016. Si mal no recuerdo, de cuando todavía no teníamos cumplido un año de programa. Así que bueno, con esos audios que son parte del archivo de la conquista del PAN, bueno, vamos a escuchar a los compañeros de la región española y a la compañera que vamos a escuchar leyendo una carta que le había escrito Emma Goldman, que decía: Durruti no ha muerto, está vivo todavía. Bueno, esa carta de Emma Goldman, la que le puso la voz en ese momento, era la compañera Noé, que le mandamos un abrazo. Así que bueno, este es nuestro homenaje a el compañero Buenaventura Durruti. Buenaventura Durruti, Ascaso y García Oliver, llamados los solidarios, en especial. Buenaventura Durruti fue básicamente un trabajador. Él fue un obrero y esa es su principal virtud y su principal característica. Lo que motivó, lo que movió y las realizaciones y la esperanza que llegó a generar el personaje de Durruti está en la memoria colectiva, que todavía no ha desaparecido. O sea, mi madre y eso me contaba de que los obreros le adoraban y lo que decía se lo creían. Tuvo la valentía de exponer su libertad, su integridad física, incluso su vida, por el bien común. Ha tenido, gracias sobre todo a la historiografía extranjera, una proyección internacional, que es lo que lo convierte en uno de los personajes leoneses de mayor impacto escrito y documentado en toda la historia. En esa época, esas multitudes pues reflejan que los trabajadores no necesitábamos de referentes fabricados por el capitalismo y el consumismo. Nos sentíamos unidos en alguien que era como nosotros, un trabajador. y esas multitudes pues han sido el entierro más multitudinario de la historia de España. Tanta gente va porque tanta gente se identifica con él. Incluso en algunas de las personas que asistieron de él como niño, desde Vicente Aranda a, por ejemplo, Ray Ferrer, que hizo un libro de viñetas sobre él, lo que se recuerdan es que las familias, los padres, las madres les decían: recuerda este momento, recuerda lo que estás viviendo. Ahí anda Durruti, nuestro Durruti. Durruti, armazón de gigante y corazón de niño, músculos de acero. Afortunadamente para León es la cuna de Durruti. Durruti, al cabo del tiempo y por los hechos históricos, se convirtió en un símbolo. Es imposible leerse un libro de historia contemporánea española, de movimiento obrero, que no cite la figura de Durruti y que no hable del fenómeno de las colectividades. En ese mundo de esas teorías ha sido uno de los personajes más importantes. Es un ejemplo. Durruti es un ejemplo. Es un ejemplo de coherencia, es un ejemplo de honestidad. Durruti, Durruti no ha muerto porque es inmortal. Del pueblo que oprime en cadenas, y esa injusticia no puede seguir. Si tu existencia es un mundo de penas, antes que esclavo prefiero morir. Eso que es esa clase egoísta que así desprecia la humanidad. Serán amigos todos anarquistas. Esto es un poco lo que opinaba, lo que podía opinar cualquiera de nosotros ante un compañero tan igual, ¿no? Tan igual y con tanto compromiso de llevar los ideales hasta lo último. El 19 de noviembre del 36, él se encontraba en las inmediaciones de un hospital clínico en la ciudad universitaria de Madrid, que estaba ocupado por los sublevados. Bueno, fue herido mortalmente. Y a las 4 horas de un 20 de noviembre de 1936, siguió militando eternamente el compañero Buenaventura Durruti. Así es. También, bueno, muchos han hablado de él, ¿no? A lo largo de todo este tiempo. Lo ha hecho también Emma Goldman, que, bueno, ha sido una precursora en algunas cuestiones que tiene que ver con la lucha en lo femenino, en las feministas y en todas estas cuestiones que sin duda ha tenido sus referentes. Digo, no es que uno nace a toda la lucha de un día para el otro, sino que se va construyendo. Y bueno, ella también escribía una carta titulada Durruti ha muerto, pero está vivo todavía. La vamos a leer una parte, ¿no?, de lo que es la carta, porque nos parece importante también unir a ellos dos en este recuerdo que estamos haciendo de alguna manera para mantenerlo vivo, ¿no? Durruti, con quien estuve hace nada más que un mes, perdió su vida en los combates de las calles de Madrid. Conocí a este rebelde del movimiento revolucionario y anarquista español solamente por mis lecturas sobre él. Desde mi llegada a Barcelona pude conocer muchas historias tan fascinantes sobre Durruti y su columna que me animaron a ir al frente de Aragón, donde era el espíritu que guiaba a las bravas y valientes milicias que luchaban allí contra el fascismo. Llegué al cuartel general de Durruti al atardecer, absolutamente agotada por el largo trayecto por una carretera accidentada. Unos minutos con Durruti fueron como una poderosa bebida estimulante, refrescante y tonificante, con un cuerpo poderoso que parecía esculpido en las rocas de Montserrat. Durruti encarnaba sin dificultad a la personalidad más brillante entre los anarquistas, con la que me había encontrado desde mi llegada a España. Su potente energía me electrificó, como parecía afectar a todo aquel que permaneciese dentro de su radio. Encontré a Durruti en una auténtica colmena de actividad. Los hombres iban y venían, el teléfono sonaba para él constantemente, y si no fuese bastante, el ensordecedor martilleo de los trabajadores que estaban construyendo un cobertizo de madera para el equipo de Durruti. A pesar de todo el barullo y las continuas llamadas para Durruti, permanecía sereno y paciente. Me recibió como si me conociese de toda la vida. La cortesía y calidez de un hombre comprometido a vida o muerte en la lucha contra el fascismo fue algo que no esperaba. Había oído muchas cosas acerca de la maestría de Durruti para gobernar la columna que llevaba su nombre. Tenía curiosidad de saber mediante qué otros medios, además de los militares, consiguió unir a 10 medios sin tener ninguna formación militar previa o experiencia de ninguna clase. Durruti pareció sorprendido de que yo, una veterana anarquista, me atraviese a hacer semejante pregunta. «He sido un anarquista toda mi vida», replicó, «y espero seguir siéndolo. Me parecería realmente muy triste que tuviese que convertirme en un general y gobernar a los hombres con la disciplina castrense. Han venido a mí voluntariamente. Están preparados para entregar sus vidas a la lucha antifascista. Creo, como siempre he creído, en la libertad que descansa en el sentido de responsabilidad. Creo que la disciplina es indispensable, pero tiene que ser una disciplina interior motivada por un propósito común y un fuerte sentimiento de camaradería. Se ganó la confianza y el afecto de los hombres porque nunca actuó como un superior. Era uno de ellos. Comía y dormía tan austeramente como ellos. A menudo incluso se privaba de hacerlo». Qué claridad, ¿no? Qué claridad y compromiso. Tan acostumbrados nosotros a esos líderes que nos dicen qué tenemos que hacer, de qué manera y todo, ¿no? Las luchas se ganan de otra manera. Sobre todo cuando dicen que son tan iguales, ¿no? Uno tiene un espejo que parece que la realidad fuera una fantasía, ¿no? Exacto, sí. Bueno, este es, intentó ser, bueno, en esto de rescatar fechas y momentos históricos de quienes decidimos caminar por este lado del mundo, recordar algo que pasó un 20 de noviembre y que abrió las ventanas a que apostemos a un cambio social y a pensar de que todo esto puede ser posible. Y compartíamos con este recuerdo de los primeros programas de la conquista del PAN, porque no, yo me confundí en la fecha. Esto era de noviembre del 2015, cuando nosotros arrancamos con el programa a fines de octubre de ese año. Así que, bueno, con estos materiales y tantos otros que tenemos ahí, que son materiales de recordación, materiales que fueron quedando neutros y que fuimos armando nuestro archivo, en vez de preparar alguno, que lo podríamos hacer, no es el tema, nos gusta traer lo que alguna vez hicimos y que es parte de esta historia que, como les decía, ya lleva 10 años y un poco más, tratando de difundir ideales, luchas y distintas visiones y opiniones y aportes para que las ideas sácratas puedan seguir manteniéndose vivas, y a partir de lo que decimos y tiramos en el programa, que no intenta hacer ninguna verdad ni la receta para nada, bueno, cada quien la tome lo que nosotros vamos pasando sábado a sábado, encuentro a encuentro, y lo pueda reconvertir o llevar para discutir, o que, bueno, que sea con que quede algo, y a partir de ahí se plantee una duda de si puede ser o no posible, ya con eso alcanza. Así que, bueno, en este caso compartíamos del archivo de la conquista del PAN este homenaje a Durruti, que, como bien decíamos, este pasado 20 de noviembre se cumplió una fecha más de su partida. Ahora escuchamos al grupo Catarsis, que nos va a dejar Yo pisaré las calles nuevamente, y luego continuamos en La conquista del PAN. Thank you.

continuamos en la conquista del pan, ya para el cierre. Bueno, esto es una cosa permanente, una campaña permanente por la memoria, ni olvido ni perdón, y seguir buscando lo que nos faltan y festejar cada vez que aparece alguno de los que se llevó el Estado o algunos de los que le negaron en su momento su verdadera identidad y hoy puede recuperarla, principalmente desde siempre, pero más en estos tiempos, en estos momentos donde gobiernan los civiles y los promotores de las dictaduras, muchos de ellos responsables de estas desapariciones, de esta tortura, al igual que quienes fueron integrantes de otros gobiernos también, que fueron civiles en su momento, ya sea formando parte de alguna de las estructuras del Estado o incluso como todavía existen, diciendo representar a los trabajadores que fueron colaboradores, burócratas sindicales y encima al servicio de los milicos. Te las tenían todas, algunos muchachos que todavía siguen por ahí caminando y que muchas veces se quieren ocultar o tratan de ocultarse apelando a la memoria y al desinterés también de muchos otros sectores para que no queden escrachados públicamente. De esta manera vamos a cerrar el programa de hoy. Agradecerles por habernos acompañado y por compartir los materiales. Y como siempre, están invitados a participar en la medida de sus posibilidades y cuando lo crean conveniente. Saludamos a raicesradio.com.ar en el Centro Cultural Raíces en San Miguel. Noticias de Abajo, Noticiero Libertario, Los Medios Libres, señal de Facebook en la región mexicana. FM Diversidad 100.5 en Villa Escolar Formosa en la región argentina. Timbote más, señal de Facebook en la región uruguaya, a Radio Topo 101.8 FM de Zaragoza, que nos retransmite los jueves a las 4 horas de la región argentina, radiotopo.org, Radio Alegría Libertaria, martes 17 horas, alegrialibertaria.org, de Orugas y Mariposas, radio web artesanal, que nos retransmite martes y jueves 11 horas a través de la página casandras.org, Radionauta FM 106.3 de La Plata, transmisión del programa lunes 14 horas, radionauta.com.ar. Los sábados a las 20 horas nos retransmite Radio Autónoma Piuqué 94.1 del Frutillar en Bariloche o Furiloche, radiopiuqué.org.ar. Jueves 23 horas, FM Los Coihues en Villa Los Coihues 105.5 de FM, base.redenfoques.com.ar también / FM Los Coihues, también de la zona de Bariloche, Furiloche, como les decía. Nuevamente les reiteramos que a partir de este programa que estamos haciendo lo subimos ahora a Mixcloud, otro lugar para subir y poder escuchar los programas y otra alternativa más que vamos a publicar en el blog de la radio. Y bueno, ya eso lo empezamos a compartir el domingo por la mañana. Y la retransmisión que tenemos en la radio La Conquista del Pan es los domingos a las 15 horas. Ahora sí nos vamos diciendo viva la lucha de los trabajadores, las trabajadoras, los trabajadores, los colectivos, los movimientos sociales. Salud y libertad, que vivan todas las luchas y que viva la anarquía. En vivo nos encontramos en 7 días. Nos vamos escuchando al grupo Amén, que nos dejan el tema Siempre te van a olvidar, y en una semana nos encontramos nuevamente. Salud. Bye.